Muy buenas tardes, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y esta tarde estamos aquí para platicar el quinto episodio de Falcon y el Soldado de Invierno. Y empezamos. Buenas tardes, amigos. Hoy es viernes 16 de abril y estamos como todas las semanas aquí para platicar las series de Disney Plus. Y esta tarde me acompañan. Hola a todos, yo soy Guaco, ¿cómo están? Y como cada semana. Francisco Espinosa, ¿qué tal? Muy buen viernes a todos, Guaco, bueno, un placer. Y esta semana nos acompaña nuevamente. Oli, la señorita Melón desde Madrid. Bueno, España. Saludos a Madrid. Muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes a Gerson Obrajero, que ya nos saluda desde YouTube, a Biscochan. Hola, saludos. Y chicos, ¿qué les pareció así, en una o dos palabras, el episodio de hoy, así como los presenté, por favor? Entretenido, creo que lo voy a dejar en eso, entretenido. Okay. Simpaticón es una buena palabra también. Francisco, simpaticón. Ok. Tranquilote. Ok, saludos a Spider Games también, que ya se conecta por Twitch. También Biscochan está en Twitch. Gracias a todos los que están por allá. Y bueno, a mí me quedó a deber. Pero ahorita. Esas fueron tres palabras. Sí, lo sé. Les fallé. Bueno, me faltó. Hueco, si nos puedes dar por favor una breve reseña del episodio. Bueno, pues básicamente después del choqueante final del capítulo anterior, pues tenía que haber una resolución, que de hecho se da muy rápido en este episodio, en cuanto a qué iba a suceder con el nuevo Capitán América, con John Walker, que pues ahora ya todo el mundo, porque no hay manera de ocultarlo, si te están transmitiendo en vivo viendo cómo asesinas despiadadamente a una persona, no importa que sea un terrorista, no, eso no lo sabe la gente, lo tratan de esconder un poco de esa manera, como de, pero es que era malo, o sea, no, el hecho es que lo hizo muy mal. Empezando luego el episodio, tenemos un pleito muy esperado. De hecho, salió desde el tráiler, se vio que así de, ustedes no quieren hacer esto, y Bucky le dice, sí, la neta, sí queremos. Y pues básicamente es una pelea entre Bucky y Sam para quitarle el escudo y pues dejar noqueado al Capitán América John Walker. Pues obviamente es un tú no eres digno, ¿no? O sea, no solo cuestiones mágicas en los objetos del universo Marvel como el Mjolnir, que necesita ser digno para portar el martillo, eso es algo mucho más directo, ¿no? El hecho de no poder levantarlo, pero un poco de eso trae el escudo del Capitán América, de quien sí sería digno de portarlo, y definitivamente John Walker no es, fue ni será la persona indicada para portarlo. Y pues eso sucede en los primeros minutos. A mí me gustó bastante que empezara así directo con la acción, aunque eso termina derivando en que no va a haber tanta acción después en el episodio. Lo que platicaba ahorita fuera del aire es que me pareció a mí más bien, incluso como todo el capítulo, como las escenas en las películas en donde ya se resolvió el conflicto, el cual no se ha resuelto, porque los Flag Smashers siguen pues sin ser atrapados, o por lo menos en el caso de la líder Carly Morgenthau, que ya está consciente de que son criminales. Al parecer antes decía como, no, nosotros somos rebeldes, y ahora dice, no, ya somos criminales, hay que abrazar eso. Entonces básicamente después de esto le hacen un juicio a John Walker, en donde le dicen pues básicamente, de no ser porque tuviste un historial, no te mandamos a corte marcial, pero te vamos a quitar todo lo que tienes, ¿no? O sea, la gente no te puede ver así, esto no representa lo que queremos que represente, aunque sabemos que probablemente sí representa a Estados Unidos. Y por el lado de Bucky y Sam, pues tienen su momento de bromance, ¿no? En donde regresan a casa, o en el caso de Sam, ¿no? Regresa a casa a ver a su familia, a tratar de resolver asuntos después de todo este embrollo internacional. Pero pues, como platicamos hace ratito fuera del aire, todavía falta que se resuelva lo principal de la temporada o de la serie, que es la situación con los Flag Smashers. Sí, sí, gracias, Waco. Sí, bien mencionabas. Bueno, primero rápidamente saludar a todos los que se van conectando, perdón, Cheche Palomo, a Lucas Arthur, Vale García, Gerson Obrajero, Kevin Hernández, ya te saludamos, Kevin, Víctor Bonfil, a todos los que van llegando, gracias. Y también palabras que con las que definían el capítulo. Algunos sería, Biscochan dice mejor, a Lucas Arthur dice sentimental, Biscochan dice que ella no quería decir me, Vale dice que vale, y pues sí, en general, eso que mencionaste, a mí creo que es lo que me quedó de ver, porque justo esta serie empezó como que con mucha emoción, con mucha acción y demás, y poco a poco se ha ido diluyendo eso, y en este episodio pues justamente ha sido como un reflejo de la temporada. Empiezan con una escena de acción pues muy padre, la verdad a mí me gustó muchísimo, pero fuera de eso creo que sí está un poco aburrido. Pero ¿a ustedes qué les pareció en general la pelea? Primero Ant y después Waco. A ver, a mí la pelea me gustó mucho, me recordó mucho a Civil Wars. La pelea, el enfrentamiento, tenía esa mecánica, esa escena. Bucky es que me sigue pareciendo, creo que lo mejor que tiene la serie, tanto la pelea como su historia aparte. Cuando el momento épico de ya están todos tirados en el suelo, Bucky coge el escudo y se lo tira ahí a Sam. Esa escena entera, la iluminación, cómo entraba la luz, bueno, fantasía, o sea, pero es un cuadro esa escena entera. Y creo que la escena está bien resuelta, pero se me hizo también un pelín larga. Es que esta serie, las peleas las hace para mí largas. Lo mismo, un minuto menos, bueno, no un minuto menos, a lo mejor 15 segundos menos, ideal, perfecto. Pero bien, la pelea se sintió muy bien, y la parte de John Walker como actor, el hijo de... era de Carl Russell, ¿no? O sea, me encantó, o sea, flipé. La cara esa de odio que te meto con el escudo, buah, chaval. Y luego, otra cosa, Bucky, o sea, le salva la vida como a Sam tres veces ya, cuatro, yo no sé cuántas veces ya evita que le parta la cabeza con el escudo. O sea, que también ahí Sam, ay, se me queda un poco regulero en la pelea, pero bueno, está guay igualmente, gusto. A mí me gustó mucho, sí, sentí que en algún momento, sobre todo cuando le termina desconfigurando o haciendo corto el brazo, dije, Bucky ya quedó ahí, o sea, esto va a ser entre un super soldado y Sam, y eso casi termina muy mal, o sea, a fin de cuentas después Bucky se termina recuperando y salva, ¿no?, el momento, como dice ahorita Ant, pero no sé, o sea, ahí siento que no entendí entonces para qué el momento de que parece como que se le desconecta el brazo, porque no tiene ninguna consecuencia. O sea, le salen como chispitas y dices, y ya se le fue el brazo y no lo va a poder usar. Y en cuanto se levanta, es como si no le hubiera pasado nada. O sea, simplemente yo no le hubiera puesto esos efectos, porque a mí me dan a entender que está ya en desventaja. Y por otro lado, también cuando Bucky queda fuera de combate y es como de, el que debería ser el Capitán América, que es Sam, con todo y que no es un supersoldado, se va a rifar contra un supersoldado y lo mantiene, lo logra, o sea, incluso le termina rompiendo las alas, ¿no? Sam ya no tiene ninguna manera de defenderse o de tener algo que le pueda estar a la altura, con lo que puede estar a la altura de alguien que tiene poderes. Y a fin de cuentas, Bucky es el que termina salvándolo. Pero bueno, a fin de cuentas también me gustó mucho, porque aparte es un entorno cerrado en el que ya habíamos visto a Bucky, a Sam utilizar las alas, ¿no? Y el propulsor que trae como para diferentes movimientos de pelea, pero aquí el hecho de que sea totalmente cerrado, techado, que no tiene mucho espacio para movilidad, como volar, que pues técnicamente es lo de Falcon, muy bien utilizado todo, muy bien coreografiado, salvo esos detallitos que sí dije, yo no los hubiera puesto, me hubiera ahorrado ese tiempo, porque a fin de cuentas no repercuten en nada. De acuerdo. ¿A ti, Francisco, te gustó? A mí me gustó mucho. A mí me pareció que empieza bien, sobre todo porque justo antes de que empiece la pelea vemos toda esta parte de John Walker corriendo como en este proceso de tratar de entender qué es lo que pasó, del mismo regurgitarse, qué pasó, justificarse, el por qué hizo lo que hizo, y es cuando llegan a enfrentarlo, y la pelea me gustó bastante. Creo que los tres hacen un gran trabajo, la verdad, los tres están muy bien. A mí me dolió cuando le rompió su salida o algo, y su bracito. Pero todos sabíamos para dónde iba lo de romperle las alas. Pues sí, pero es como cuando se rompen las armaduras. Sí, como cuando se rompen las armaduras de los Caballeros del Zodiaco. Si sabes que va a haber más capítulos, no pueden no estar sin armaduras. Es correcto. O sea, sí sabes que va a tener nuevas y que, o sea, sí. Pero salita. Y el final, incluso el rollo de que le rompieran el brazo a John para quitarle el escudo, me pareció muy fuerte, porque pues John sí se estaba como totalmente aferrando. Y de hecho creo que es todo el proceso del episodio de John Walker aferrándose a la idea ya no de ser incluso John Walker, o de ser un soldado, o de cumplir una misión, etcétera, sino ya es una idea obsesiva en su cabeza que él es el Capitán América, ¿no? Incluso no solo en un rollo de yo estoy representando al Capitán América como un papel, sino de yo soy el Capitán América, y esa es parte de todo el proceso que vamos a ver en el resto del episodio. Pero la escena de pelea me gustó, incluso en los momentitos que Waco dice que no tenían repercusión, y me pareció que era como para dejarnos ver que John Walker sabía lo que estaba haciendo, un poco por lo menos. Y me pareció bien. Sí, pero una cosa. Sí. Cuando lo del brazo, luego la escena más tarde, cuando está reparando no sé qué cosa en el barco, que le dice Sam directamente a Bucky, ¿por qué no utilizas tu brazo de tu brazo? Y dice él, no, porque yo soy diestro, no sé qué. Es que igual ahí también te hacen ver que le pasa algo en el brazo y que por eso prefiero utilizar el otro brazo. Porque si no, esa escena me parece muy random que la hayan puesto, ese comentario. Sí, o sea, pero el hecho de que después en la misma pelea lo sigue utilizando. Sí, lo sigue utilizando, pero igual porque es tan caliente y yo qué sé, ¿sabes? No lo sé, pero es que ajá. O que nota algo raro después en su brazo. Eso sí, si repercute después en ese sentido, sí estaría. Claro, es que si no, esa escena me parecería rara, como cuando los tappers en la primera película que los miraban de un lado a otro. Pues sí, que puede ser, pero no sé. Este comentario que nos hace Spider-Games no se me había ocurrido, pero creo que podría tener sentido. Dice, la escena de pelea nos muestra cómo Sam está fuera de forma. Pues en realidad los dos, ¿no? Porque es una... pelea como vertiginosa, pero en varios momentos sí, como mencionaba Waco, de repente parece que van a matar a uno o al otro, porque sí están como un poco desencanchados, ¿no? Y tal vez eso se pueda justificar con el entrenamiento que más adelante lleva a cabo. Pero sí, para mí me pareció muy bien esto, pero muy rápido también, como mencionaban. Como rápido también me pareció la resolución de Simo. Sí, es de repente se escapó y todo muy bien. Queda claro que él no es el protagonista de esta serie ni nada, pero si en una película fue el villano antagonista, sí me parece raro que aquí de repente es tan fácil, les telegrafía su ubicación para que vayan a apresar. No sé, no le encontré mucho sentido, pero ¿ustedes sí? No, yo lo veo igual a lo mejor como que es la rendición del mismo, o sea, en plan de mira, ya... he hecho las cosas mal, me voy a redimir, acepto lo que me toque, voy a intentar reinsertarme en la sociedad como Bucky, en plan él también quiera una segunda oportunidad y por eso acepta esa parte, es que si no otra cosa tampoco me cuadra. A mí, o sea, digo, me gusta la parte de un poco la redención del villano, de decir, ya les ayudé, o sea, teníamos un acuerdo y soy alguien de palabra, pero también estoy de acuerdo, me quedé como de, y ya, así nomás, de fácil, ok. Sí. Salvo que Francisco esté en contra, me parece que sí fue bastante desperdiciado el villano. Sí. Bueno, sí, como villano. Pues es que, por un lado, creo que el problema es que había muchos villanos y creo que no supieron integrarlos en ese sentido. Entonces, la bronca que hay con Zemo, a mí la escena no me molesta, tampoco me emociona. Creo que al final del día cumple lo que tiene que cumplir, que es esta parte, más que de la redención de Zemo, la redención de Bucky. Porque recordemos que Zemo al final del día fue el último que utilizó a Bucky como arma. Y Bucky está cargando con ese peso de que de una u otra manera el único sobreviviente que lo ha usado, la única persona sobreviviente que lo ha usado, estaba ahí, ¿no? Y cuando lo apunta con la pistola y todo, era este momento en el que decíamos, ¡sí! Lo va a matar, ¿no? Y resulta que obviamente ya Bucky ya no es esa persona. Y esa historia es la que te están contando. Pero de ahí fuera sí es un desperdicio, por supuesto, ¿no? Ya le había puesto hasta su mascarita y nada más lo usó una vez, ¿no? Mínimo otro poquito. Yo la verdad es que sí apostaba que él iba a terminar siendo líder de los Flag Smashers o mínimo iba a empezar otra cabeza de Hydra o algo así. Va a ser el líder de los Thunderbolts, vas a ver. Pues algo, ¿no? Líder de alguien, ¿no? O sea, digo, también toda esa cantidad de dinero para que termine en la balsa, me parece. Sí, mejor que me lo regale, ¿no? Y después de esto viene esta situación del juicio de Walker, que la verdad es que pues ya también todo el mundo nos lo esperábamos de que es indigno, y le quitan todos los honores del ejército, pero pues él no se queda muy contento. Creo que de aquí no hay tanto que destacar, salvo lo que pasa después. Uh-huh. Ya, pues sí, lamentando o está triste por lo que acaba de pasar, se acerca un personaje femenino a hablar con él. Pero creo que Francisco está muy emocionado, así que me gustaría que él... Es que Walker, ¿qué? Walker, ¿qué? Ay, no puede ser, se me ha olvidado el nombre. Valentina Alegra de Fontaine. Valentina Alegra de Fontaine, exactamente. Espía al nivel de Nick Fury. Y que la interprete la Dreyfus me parece todavía más encantador, la verdad. Sí. Vemos que aparece este personaje, Valentina Alegre de Fontaine, que muy convencionalmente y en un tono radicalmente diferente al resto del episodio, y si no es que de toda la serie además, habla con él acerca de su futuro, acerca de lo que tiene que hacer, y le dice, llámame, le deja una tarjeta en blanco y negro, o sea que no trae nada. Y esa es como la presentación del personaje. Espero que hagan algo con él, porque si no voy a enojarme, ¿no? Y ya desde su línea inicial, que la vemos entrar acá toda sexy con sus botitas de tacón, y dice, estas botas no se hicieron para caminar. Me puedo enamorar la mujer. These boots aren't made for walking. Que hasta donde yo sé, lo que había leído, una entrevista para una de esas revistas importantes, creo que no sé si Vanity Fair, Entertainment, una cosa así. No me acuerdo. No, Variety, Vanity Fair, ¿qué? Pero empezaba con B. Este personaje iba a hacer su primera aparición en la película de Black Widow, que ya tendría que haberse estrenado. Entonces no se vio allá, pero salió acá. Eso va a estar relacionado, supongo yo. O sea, va a ser de esas como migajitas que van a ir soltando en esta nueva fase del MCU para los nuevos proyectos, que obviamente ya se mencionaron muchísimos. Como las series, ¿no? Como Secret Invasion, etcétera. Pero hay otros que seguramente no han anunciado. Y yo me atrevería a decir que el personaje de ella está involucrado en parte de esos proyectos que no se han mencionado. Sí, la verdad es que sí hay muchas teorías acerca de esta mujer y su participación en el universo Marvel, que de las que me gustaría que platicáramos. Pero antes, para los que no la conocen, Vale García es... Dice Elaine, o sea, por su personaje muy conocido en Seinfeld. Esta mujer es muy conocida. De hecho, todas las semanas se estuvo hablando de que había un cameo sorpresa y que este cameo iba a ser más que importante por ser personaje de cómics, por la persona que lo interpretaba, ¿no? Y de repente, algunas personas ya no estaban tan convencidas de que eso fuera cierto, porque pues después de WandaVision ya estábamos como un poco escépticos, de espantos. Sí. Pero no, resultó que sí, que Julia Louis Dreyfus. Ajá. Sí, es una actriz muy conocida, ha tenido muchos papeles en la televisión de Estados Unidos, pero aparte tiene como un rango actoral muy importante, ¿no? O sea, tanto te puede hacer cómico como dramático, y sí tiene muchas posibilidades para hacer personajes. Y aquí nos dice Carlos Tirado, Madame Hydra. Sí, parte de lo que le causó emoción a Francisco, creo yo, es esto que decía de su relación con Nick Fury, porque el personaje tiene muchas posibilidades. No sé, Francisco, si nos quieres dar un poco de contexto de los cómics, por favor. Pues es que es eso, o sea, de hecho, el problema con Valentín es que ha pasado como por un montón de opciones. Es presentada primero en la mitiquísima serie de Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., o Agents of S.H.I.E.L.D., de Steranko, de Jim Steranko, que es de esos cómics seminales que todo el mundo tiene que conocer y que ha influido a lo largo de la historia de los cómics hasta el día de hoy. Y ahí la presentan, y es básicamente una contraespía que tiene sus queveres con Nick Fury, y es como su rival a vencer. Y a lo largo de los años ha estado regresando y viniendo, participó en Secret Invasions, apareció en Secret Warriors, parte de Hydra, parte, los Secret Warriors tenían como esta contraparte, que eran como, también ahí apareció este güey de la máscara y un montón de personajes, y ella era parte de esos de ese grupo llamado Leviatán. Y la verdad es que a mí me emocionó, vamos, cuando apareció Julia Louis-Dreyfus ya me había emocionado, pero cuando además suelta el nombre, fue como de ¡ay, qué emoción! Por eso, porque abre las puertas a, de nuevo, a otra parte, a otra esquina del MCU que sería padre este, explorar y que puede darnos este, también sus sorpresas, ¿no? Así como muchos de pronto estuvimos cazando las apariciones de los Young Avengers a ver si en algún momento podían hacer esta aparición. Ahorita ya tenemos a dos o tres personajes de los Leviathan sueltos en el universo, en el MCU. Entonces, este, pues sí emociona, la verdad. A mí por lo menos me emociona. Sí, y algo de lo que se conoce de este personaje es que en alguna de sus épocas fue ¿cómo se dice? Cuando cambian de lugar. Cambia capas, cambia pieles. Fue sustituida por una Skrull. Ajá, sí, exacto. Secret Invasion. Ajá, y esto es muy interesante porque, como bien mencionaba Waco, en la semana se filtró que este personaje podría aparecer en Viuda Negra, en la película de Viuda Negra, y esto es referente a lo que dice Francisco de su teoría, bueno, de su época en Leviatán, pero recordemos que en WandaVision también apareció un Skrull al final de temporada. Entonces, todo se va perfilando, o bueno, a mí me parece que todo se va perfilando para Secret Invasion como uno de los arcos más importantes para la siguiente fase, las de Marvel. Yo no sé, yo lo pondría en duda, porque los Skrulls que nos presentaron en el MCU son bastante diferentes a los que conocimos en los cómics. Ajá, son buena onda. Exacto, y trabajan en conjunto con Nick Fury, incluso. Entonces, no sé. No digo que no sea posible, solo digo que ahorita se me hace difícil por lo que nos han mostrado de los Skrulls en el MCU. Que este personaje es una de las iteraciones diferentes de que porta el nombre de Madame Hydra, que hay que recordar, digo, para quienes nunca vieron la serie de Agents of S.H.I.E.L.D., por ahí de la temporada 4, hay un momento similar a WandaVision, en donde todos están encerrados en un lugar llamado Framework se llama. Framework. Y justamente el personaje que sale ahí tal cual es Madame Hydra, pero es otra versión de Madame Hydra. Entonces esta sería como el segundo personaje con ese, que en los cómics tiene ese mismo nombre, en el mismo universo, pues. Pero es que yo sepa, Valentina no ha sido Madame Hydra específicamente. O sea, hay una Madame Hydra que tiene su canita aquí a la... Valentina es la que quedó en lugar de Viper. O sea, Viper es la más famosa, sí. Y sí lo llegó a usar. O sea, no es la Madame Hydra, creo, más conocida, pero sí aporta el nombre. Ahora, ese rato mencionabas, Hueco, de los Thunderbolts, que también ha sido como un rumor constante en redes sociales. Y mucha gente apuntaba a que Zemo los iba a juntar, ¿no? Y ahora empecé a ver gente como un poco especulando sobre que tal vez la Condesa Valentina sea la que eventualmente los junte. Ya veremos. Pues es que tiene... De hecho, a mí se me hizo muy similar el manera de presentarse, pero obviamente en una versión un poco menos seria y más hasta villanesca, que lo que hizo Nick Fury cuando empezó a juntar a los Avengers. O sea, siento que el papel va a ser más o menos similar, pero para crear otro tipo de equipo. Pues es que recordemos que los Thunderbolts antes eran The Masters of Evil. Ya antes que los Thunderbolts tendría que juntar a los Masters of Evil, que estaría muy padrío, la verdad. Sí, la verdad es que para cualquier vertiente que se dirija a este personaje, creo que sí tiene muchas líneas que explotar, y esperemos que así lo hagan. Creo que para tener una actriz de esa calidad, no le van a llamar para 5 minutos, no sé, podría haber sido Snyder, pero en este caso no creo que sea desperdiciada, así que pues veremos en qué acaba todo esto. Pero fuera del aire hablábamos sobre Carly y las teorías que no se han concretado en este último episodio. De repente nos está pasando un poco como WandaVision, que las cosas parecen muchas inconclusas, muchas sin resolver, y como que para el último episodio nos va a faltar tiempo. Ant, si nos puedes comentar un poco lo que te pareció de los Flag Smashers, por favor. Es que si le sigues enviar el punto a esa trama de la serie, me parece que... ¿Cómo se llama el chico? El que va con ella, que se me ha ido el nombre. El del pelo largo. Bueno, pues el pelo largo, que no sé cómo se llama. Ese creo que va a llegar a un momento en el que va a traicionarla a ella van a tomar caminos diferentes y ella se va a sentir abandonada sola en algún momento, porque cuando la parte le dice lo de no somos terroristas y ella está empezando a negociar con terroristas, yo creo que ahí va a haber se van a alejar esos dos caminos. No entiendo bien por qué puede que pase eso, pero sí, lo veo muy, muy sin sentido. Y luego leí en internet una teoría que también me puede parecer más o menos, no lo sé, que dicen que también que Valentín puede ser agente de poder. Siempre están hablando de la gente de poder, el agente de poder, y puede que sea también ella en parte. Me cuadraría y tampoco me... Sería también meterle al personaje, te lo meten aquí, y en el capítulo final te lo dejan esa trama abierta, incluso para que salgan en como otro villano recurrente o como que una trama para otros malos en otras series, puede ser, no lo sé. Pero no sé, no le veo mucho sentido a toda esa parte. Y tampoco veo sentido... Es que no sé, está mal explicado. Tiene una forma de localizarles muy claramente. Y ella directamente convoca a la gente. Están ahí todos, nadie se da cuenta de que la gente está siendo convocada. No me convence, no. Veo muchos lagunas y muchos fallos en esa trama, muchísimo. No me parece... No tiene sentido para mí, ninguno. Que finalmente se suponía que iba a ser como una de las tramas fuertes de la historia y se ha quedado un poco floja, ¿no, Waco? Sí, el agente que mencionaban, si no me equivoco, es Dobich. Decía Vale que si sí era Nico, pero Nico es uno de los que ya está... El que se murió. Está sí, en Santa Gloria. Sí, al que mató Waco. Ajá, pues creo que lo que tratan de decir respecto a que hay un grupo de gente es más bien como gente que está ubicada en esa zona, que tienen la aplicación y que ellos como que cubren esa... O sea, que se cubren, pues, que no, obviamente no alertan a nadie. Y cuando los llaman, así de, yo me voy a ir a donde me están llamando ahorita, es el momento en el que voy a actuar. Y están todos juntos ahí porque va a haber una reunión. Pero sí estoy de acuerdo en que no está tan bien explicada esa parte. Es que si es tan fácil para eso, te bajas la aplicación de los del gobierno y me infiltro, tío. Es que no sé. Es que no tiene mucho sentido esa parte. Pues es que básicamente eso fue lo que vimos en el primer episodio que hizo el amigo de Sam. O sea... Claro, pero si lo han hecho la primera vez, ¿por qué no lo siguen haciendo? Pues porque igual le pasaba lo mismo que al amigo de Sam. Y además, parte de lo que vimos despuesito de eso es que justamente los detectan que ya están en Nueva York por lo mismo. O sea, no esperaban que saltaran el charco de Europa a América, bueno, Estados Unidos, y por eso también es como parte de que los agarran en curva. Sí entiendo, un poco el problema de nuevo que tiene ahorita la serie es, siento yo, es esta narrativa a la Bendis, decompressed storytelling, donde quieren contarte toda la historia en 6 episodios. O sea, en vez de tratar de realmente utilizar cada episodio como un episodio, sino tratar de contártelo como una película de 6 horas, que ya una película de 6 horas termina siendo un absurdo en nada más para tratar de armar una. Hay unas estructura. De 4 horas que déjame te digo que. Sí, te entiendo, pero también les pasa lo mismo, les falla la estructura, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene este episodio y por lo cual se siente lento? Porque este episodio es justo el momento antes del clímax, ¿no? ¿Qué, que en qué una película son 10 minutos, ¿no? Aquí se aventaron 40 porque era una película de 6 horas. Hasta donde yo entendí, o sea, lo que está, más bien lo que está haciendo ahorita este otro chico, el que detecta lo de los celulares, es que más bien como que al principio estaban experimentando y por eso no se podían adelantar, y ahorita como que su software o lo que sea que están haciendo ya evolucionó al punto de que todo parece indicar que cuando esta señal se activa es donde después han atacado. Y ahorita se acaba de prender en Nueva York, entonces quiere decir que podría ser ahí el siguiente ataque. O sea, no es... Que lo que te dice es que no es algo 100% seguro, pero que es lo más probable. Entonces eso ya le da una pero es donde viene lo que viene And. O sea, si tú ya te metiste, o sea, si tú ya bajaste la aplicación de Tinder, ¿no? Que tienen estos terroristas, y ya lo diste a la derecha para que te mandaran los avisos de dónde se van a reunir, pues ¿por qué no lo sigues haciendo? ¿No? O sea, en teoría, así llegabas en 3 patadas a dónde diablos están, ¿no? En vez de andar teniendo que triangular y decodificar, pues te bajas la aplicación y haces match y ya, ¿no? Pero no ese termina siendo el problema, ¿no? Que te están pidiendo que des saltos para complicar la trama, porque en vez de tratar de hacerla rápido y contarla bien, le están estirando a 6 episodios, ¿no? Entonces, terminas en eso, que este acto, que de nuevo en una película tendría que durar 10 minutos, se lo llevan en 40, y por eso se siente lenta, por eso parece que no pasa nada, por eso estiran este rollo de ¿dónde están los malos? A ver, ¿dónde están los malos? Pues porque en realidad tendrías que haberlo resuelto rapidísimo, pero si lo resuelves rápido, este episodio no existiría. Entonces, ahí está el problema, que es un poco lo que va pasando con todas las escenas. Por eso incluso lo decimos, se siente torpe. Nos saltamos la parte de Sam con Isaiah, por ejemplo. Y tiene cámara lenta. Por ahí hace rato mencionaban que este episodio tiene varias escenas en cámara lenta. Las balitas cayendo de la mano de Bucky es en cámara lenta. Para que pegue. Para que marre. Pero es un poco. Pero de nuevo, tenemos la escena con Isaiah, que en una película normal es la revelación del mentor al joven y tal, para que se le prenda el foco, que en este caso fue todo un discurso de racismo. Para mi gusto, lo mejor del episodio después de la pelea inicial. Pero también terminas alargando la escena de revelación muchísimo, porque entonces va a arreglar su barquito y hablarle a todos los amigos de sus papás, échenos la mano, y te pregunto por qué ya los no hizo en el primer episodio. Toda la escena del barquito en una película hubiera durado 5 minutos. Exacto, o sea, es que todo este episodio en una película solo se hubiera durado 10 minutos. Y te ahorrabas un montón de cosas, porque ese es el problema de la serie. Es fuera del episodio 3, que lo puedes quitar y no pasa nada. Yo sé que Vane me querría matar porque le quitamos a Semo bailando. No, hubiese salido. Pero está es larguísimo. Y es una pesadilla estructural por eso. Y terminas con los momentos de Sebisco Chan, que es una body movie donde ves a los dos platicando y reparando el barco, ¿no? Como cuando reparan el coche, o cuando, ¿sabes? O cuando se van a echar la chela después de haberse golpeado y cosas así. Que es eso, ¿no? Y está bien. El problema es que tendrán que haber sido 10 minutos, no 40. Sí, no sé si a ustedes no les pareció, pero a mí en esta escena del barco y cuando están arreglando cosas, me recuerda mucho a Reparando la Casa. Sí. Así que sí, de repente, oh por Dios, cambiamos de serie. Creo que es la de los homenajes a sitcoms era la otra, esta no. Oye, pero, a mí sí me gustó Reparando la Casa. Sí, pero esta más serie potencia. No va sobre eso. Spider Games nos menciona a Joaquín Torres, que creo que es otra de las cosas curiosas de esta serie. Como dice Francisco, de repente alargan muchísimo algunas tramas que deberían durar 10 minutos y hacen guiños con personajes que están ahí y que tienen nombres importantes dentro del mundo del cómic, pero pues no les vuelven a decir nada, ¿no? Exacto, cuando Falcon le dice llévate las alas, ya sabes qué va a pasar con ese muchachón. ¿Qué va a pasar con ese muchachón? Las va a reparar y va a ser el nuevo Falcon. Exactamente. Que es algo que se esperaba desde que apareció, ¿no? Que yo creo que cualquiera, teniendo ese material para reparación, seguro le van a quedar mucho mejor que el escudo hecho de basura de... Se ve re feo. Por ahí alguien puso que lo estaba fabricando con una defensa de bocho, entonces seguramente mejor que el vibranium. Sí, perdón que han tenido un buen de comentarios bastante oportunos, pero acá yo ando en la Babilonia y no los paso todos, pero ahorita los leemos. Una parte importante que no quiero que se me escape es desde hace rato que nos está mencionando ¿cómo le dijiste del poder? Agente del poder. La gente, sí, es que justamente para los que no lo ubican, acá todavía lo conocemos como Power Broker. Ajá. Y es también otra de las teorías que se han manejado mucho por internet, pero no solamente porque sí, sino que este sí es un personaje que se ha mencionado desde un principio, creo que en el capítulo 1, ¿no? Sí. Que es el que está detrás de toda la mafia en el capítulo 3, dice Francisco. Sí, porque la edad no lo mencionan hasta que llegan a Madripoor. Cierto, pero incluso en los subtítulos, bueno, perdón, en las escenas de cierre aparece su nombre en la pared. Ahorita les busco la imagen. Y pues no, o sea, se menciona y se menciona y se menciona y nada que sabemos de este personaje. Entonces creo que tarde o temprano va a salir y una de las teorías es que ese personaje puede ser Sharon Carter. Yo creo que Sharon. Creo que sigo creyendo lo mismo. Sí, se perfila todo para que sea ella. En este episodio vimos una escena en donde ella sospechosamente le habla a alguien y le manda, lo manda a cierto lugar, Francisco. que si hay una escena que a mí me sobra es la de Sharon Carter. O sea, no sabemos a quién le habla, no sabemos qué le está pidiendo. O sea, yo al día de hoy no sé que esos segundos de mi vida me los quedaron a deber porque yo estaba bien clavado viendo a la negociación de sus amigos y de pronto. Se siente muy inconexo, pero creo que suelta una frase importante que es: de no ser por mí, tú estarías en una cárcel en Argelia. Sí. Entonces, a mí me suena a que ella es el power broker y que ella es quien salvó y mandó a Batroc. Y Sharon realmente trae rencor porque nadie le echó la mano después del blip. Todos los Avengers andaban en su fiesta feliz y ya salvaron al mundo y no apoyaron a Sharon. Y no la culparía, por menos de eso he bloqueado gente en Facebook. Sí, es lo mismo que nos dice Alejandro Acevedo, que él cree que le habló a Batroc. Y también Vale García nos dice que le habla a Batroc para mandar matar a Sam. Seguro. Pero es que no lo aclara, o sea, nada más es como. ¿Cómo no? Tal cual dice, me cae muy mal ese negro, voy a matarlo así. No, según yo no lo dice, o si lo dice, lo soñaste. No lo dice, ¿cómo que? Sí, no, según yo, sí se alcanza a escuchar algo en francés, pero yo, perdonarán, sí, si el inglés no se los manejo, menos el francés. Se escuchan gritos y ella se aleja el teléfono y así de, ya acabaste con tu berrinche, bueno, ahora te tengo una misión. Pero son gritos inconexos, o sea, yo no reconocí absolutamente ni la voz ni nada. Es que es el problema, que te lo dejan así como de súper abierto, entonces, ¿qué traza? ¿Qué pacho? A María Eugenia Álvarez le parece que si sale Sharon ya están pagados sus segundos. Así que sí. O sea, yo también dije, no entiendo el porqué de esta escena muy bien, pero qué chido que salió Sharon. Eso sí fue lo que pensé, la verdad. Nos dice Félix Farsad, en el cómic no tuvo mayor relevancia el traficante del poder, solo volvió un superhumano a Walker. Sí, eso es algo importante, ¿no? El Power Breaker en los cómics tiene una relación con Walker, ¿no? Puede ser que aquí también la tenga o puede que no. La verdad es que hasta donde vemos no han tenido como, bueno, no parece que se vayan a conectar las historias, pero quién sabe. Y sí, nos dice Vale que el grito es en francés y hola Mr. Max, al fin presente, qué bueno que llegaste. Y sí, chicos, en realidad yo la verdad es que creo que Sharon todavía nos va a dar algunas sorpresas al final de la serie, pero estamos dejando de lado el entrenamiento de Sam. Parece que al final, cuando una vez que va con Isaiah, que Isaiah como que lo medio desanima y le dice que resulta el discurso de que pues los negros no tienen cabida en un lugar importante en el gobierno, y que un negro que se respete jamás sería Capitán América, pues aparentemente Sam duda y la verdad es que yo creí que después de eso ya iba a decir toma Bucky, gracias. Pero no, lo vemos después de eso que empieza a entrenar y está ahí preparándose para portar el escudo, ¿no? Y yo leí mucha gente en internet que se estaba quejando de que, sí, claro, después de años que el Capitán América se preparó, en 2 días ya lo logra, ¿no? Pero tenemos que recordar que Sam tiene un entrenamiento previo militar y pues, tampoco es como que sea un improvisado, ¿no? Yo me atrevería a decir incluso, o sea, lo mismo lo vimos en John Walker. O sea, John Walker de pronto empezó a usar el escudo súper bien, como si fuera un experto, y se lo acaban de dar casi, no tenía mucho tiempo. O sea, en ese sentido, lo que está haciendo Sam es practicar para aprender a usar el escudo. Sí, nos dice Spider Games que el entrenamiento de Sam le faltó una buena rola del rock, como sí, con Rocky. Y Eye of the Tiger. Eye of the Tiger hubiera estado bien ahí. Yo también lo pensé. Sí. Nos dice Alejandro Acevedo, el papel de Sharon es como doble agente y sigue trabajando para Estados Unidos. Yo lo dudaría por lo que dice Waco, que todavía conserva cierto rencor, pero no lo sé. Y Biscochan dice que molaría mil que Sharon fuera el agente del poder. Y dice Spider Games que la Sharon le dirá a Falcon, perdóname esto. Pero ya nos vamos acercando al final del episodio y una parte importante, como les decía, es que retomaron el discurso antirracista. De repente hay una parte en donde le dice Bucky a Sam que ni el Cap ni él habían sido conscientes de lo difícil que podía ser tomar el escudo para alguien como él, y se disculpa por eso. Y pues sí, en general todo este episodio quiere retomar lo que ya habíamos visto. Creo que lo hace bien, de una manera ligera, pero pues actual. Pero Francisco, ¿quieres comentar algo al respecto? Pues es que creo que es parte de si algo quizá torpemente o a lo bruto están tratando de hacer en esta serie, es precisamente hablar de las diferencias de Estados Unidos a nivel simbólico o ideológico, ¿no? O sea, de una u otra forma, el hecho de que hayan escogido a John Walker quiere decir algo, que Sam haya dejado el escudo, que Bucky mismo sepa que él no puede ser el Capitán América por lo que ha sido y por lo que es, etcétera. Por supuesto, todo el discurso con Usaya, que no es para menos, porque incluso lo interesante del discurso es que dice, sí, un negro nunca querría ser el Capitán América por la historia que tenemos nosotros con Estados Unidos, con la historia de abuso y abandono y de que básicamente nosotros hemos sido utilizados para Estados Unidos como para todavía querer llevar su símbolo con orgullo, pero también, y que me parece todavía más importante, ellos no querrían jamás un Capitán América negro. Capitán América tiene que ser güero de ojo azul, porque si no, no lo van a permitir jamás, ¿no? Y esa creo que va a ser, si existe una segunda temporada, ese va a ser el corazón del conflicto alrededor del cual va a luchar Sam durante el tiempo que usa el traje, porque es claro que Estados Unidos, cuando Isaiah dice ellos, no está hablando de políticos, no está hablando de figuras de poder, no está hablando de nadie en abstracto, sino de todo el país en general. Estados Unidos no quiere un Capitán Americano. Y eso va a tener que ser el corazón del conflicto si es que hay una segunda temporada o salta una película, en todo caso. Sí, que la realidad es que mucha gente también está pidiendo una segunda temporada. Incluso Sebastián Stan dijo en la semana que, por favor, que él hace lo que quieran, pero quiere una segunda temporada, por favor. Y bueno, al menos esta diferencia de WandaVision, como que sí se le ve más juego para tener una segunda temporada, ¿no? ¿O qué opinas, Anne? A ver, tiene más tramas abiertas, sí que es verdad. Y lo de la parte del mensaje racista, sí que en la segunda temporada puede ser está guay porque es el empoderamiento del discurso, o sea, lo va a hacer suyo. Todo lo que le critican lo va a hacer suyo, lo va a tomar con orgullo y está bien que sacan esas cosas, son necesarias a día de hoy. Es como cuando empiezan a meter a personajes en plan gays, tal, que son cosas que tienen que haber, que tú tienes que crecer con referentes, así en tu vida cuando eres pequeño, para saber que está bien y que no hay ningún problema y que puedes ser libre, ser tú y ya está. Entonces, en ese sentido, sí que me parece una serie necesaria el discurso que están dando, aunque sí es verdad que está un poco, a lo mejor metido demasiado, te lo meto como de golpe, pero sí es verdad que es muy necesario. Y bueno, pues aunque sea así, pues me vale, o sea, lo acepto perfectamente, porque me parece que es algo muy, muy poderoso y va a ser bueno. Y que incluso parte de lo que vimos en el entrenamiento y que para lo que sirvió toda la parte de body movie aburrida del episodio, es que vemos a Sam siendo más Steve Rogers de lo que John Walker o cualquier otra persona ha sido jamás, a partir de los consejos, de la forma en la que habla con la gente, la forma en la que está reconstruyendo las cosas, su relación con su familia, es mucho más Steve Rogers que mucha gente, ¿no? Entonces eso también es importante en lo que va de la serie. Sí, de acuerdo. Biscochandas hace rato nos está diciendo que ella pensaba que los dos iban a tener el escudo, que los dos iban a ser Capitán América. Dice, fui la única que pensó que los dos serían Capitán América, que se iban a turnar el escudo como en el entrenamiento. Porque yo daría todos mis covacholares por ver a Bucky otra vez portando el escudo. Pues si los covacholares funcionaran, valieran algo más que para bailar. En los cómics ya sucedió, así es que no dudaría que en algún momento a lo mejor llegara a suceder, pero tendría que pasar algo como lo que dice Spider-Games, que en la siguiente temporada mataran a Sam y le dieran el escudo a Bucky. Lo veo complicado. No, y también creo que el momento histórico demanda que Sam sea el Capitán América, eso no me queda la menor duda. O sea, nos puede gustar mucho Bucky, lo podemos querer mucho, podemos decir qué chido se ve con el escudo este carnal, pero ahorita, el momento histórico en el que vivimos, todo el zeitgeist cultural demanda que Sam sea. Dice Vale García, qué lástima que Anthony Mackie nomás no es agradable. Y dice... A mí se me cae bien. A mí se me cae bien. Y dice Biscochan, pero segunda temporada, bueno, sí, podrían hacerla. Y hay gente que pide su temporada de solo Bucky y solo Sharon y solo Zemo. Solo Sharon. Veremos qué pasa. Pero aquí hay un cuestionamiento interesante de Mr. Max que me gustaría que lo comentara. No, No. Bueno, o sea, sí lo vamos a comentar. Ponlo, pero él solito se está respondiendo. Sí. Porque dice, estoy de acuerdo que no, pero me gustaría que le contestara. Dice, por cierto, nadie menciona que los Vengadores hicieron todo con las patas. No. Ellos son los villanos. La serie ha demostrado algo, es la gente se había adaptado a la desaparición del resto de la gente, porque hay que recordar que el chasquido se fue la mitad de la gente. Pero se fue esa gente, o sea, la mataron. Claro. Y decir que haya regresado toda esa gente que murió y llamarles villanos, no. Exacto. Y después dice, pero ellos no pensaron en nada cuando causaron el blip. Por primera vez el mundo se estaba uniendo, y después dice, como en Watchmen. En el momento en el que usas Watchmen como referencia, te estás contestando solito, porque eso es creer en el fin justifica los medios y estar de acuerdo con Ozymandias, que es el villano de Watchmen. Entonces, básicamente está diciendo que no entendiste ni Endgame ni Watchmen. Exacto. Lo cual es complicado, pero es como, a ver, o sea, usando un referente cercano a nosotros, hablamos en 2 años acerca de la pandemia, carnal, porque en muchos sentidos nos hemos acostumbrado a la pandemia, pero ha muerto un montón de gente, y la gente que ha perdido gente le está pasando de la chica. O sea, que nosotros no tengamos a nadie cercano, somos gente muy afortunada, y ya nosotros nos acostumbramos a unos chistes del home office y de cosas así, pero hay gente que le está pasando la tostada, y eso es lo que pasó con el blip. O sea, de hecho, incluso en Endgame, en la escena de entrada, después de que le quitan la cabeza a Thanos, vemos que hay un montón de gente todavía yendo a terapia, y aunque lograron ya tener un mundo funcional, que no es lo mismo que haya estado en paz, etcétera, es un mundo funcional, sigue siendo un mundo mutilado y que no supera el dolor de lo que pasó. Lo que ahorita está pasando es que después de que regresan, el mundo se tiene que reajustar, y esa no es tarea de los Avengers, carnal. Dice Félix Farsar, Mr. Max es el Omni-Man de los comentarios. Exacto, no le basta con pedir Rorschach, no, tiene que venir aquí. Oso, es que no acabé, como Watchmen de Zack Snyder, de nada, por esa alerta Snyder. Pero... O sea, pero incluso en el Watchmen de Zack Snyder el resultado es el mismo, el villano es Ozymandias, y ya, o sea, él pretendió ser el héroe usando lo del fin justifica los medios, así de vamos a destruir, vamos a matar un montón de gente para que el mundo se una. Eso no quiere decir que estuvo bien matar gente. Muy bien. Gracias. Ni cachorritos, Vané, ni cachorritos. Exacto, okay. Menos los cachorritos. A veces. Pero bueno, aquí ya hay gente que está defendiendo a Sam. Dice María Eugenia Álvarez, eso es Black Lives Matter, y Disney sabe que eso vende. Luego nos dice Bisco Chan que Bucky es su crush de esta serie, y Spider-Man le contesta a Vale que sí es agradable, pero es su corazón de pasita el que dice que no. Luego Lucas Artus nos dice, qué gachos son con Falcon, los que tenemos poca gracia también tenemos derecho. De acuerdo a Lucas Artus. Y luego nos dice Mario Antonio 80, Anthony Mackie es un Will Smith más barato. No sé. Más joven. A pesar. Luego no nos dice, fea, ¿eh? Eso sí, no, quién sabe, en la semana sacaron un TikTok en donde estaban ahí bailando y sí se saca sus bailecitos muy extraños. Así que no me extrañaría que también rapeara. Luego dice Spider Cameo, Falcon ha tenido las mejores escenas de acción desde que salió en cine, y sí, estoy de acuerdo. Al final, a pesar de que sí tiene menos carisma que los demás, creo que esta serie sí se está enfocando mucho a Sam como su principal protagonista. Y uno de los puntos importantes de esto es el final, que por ahí leía un comentario de Woody Holland que dice, ¡oh! ¿Cómo le hacen de emoción los de Marvel con los nuevos los nuevos trajes? Con los nuevos trajes. No sé si se refería a eso. Sí, yo, claro. Sí. Pero es que vemos que Bucky, cuando está hablando con las Dora Milaje, les pide un favor más, y lo siguiente que vemos es que le entrega una caja a Sam. Ahí se me hizo un poquito, o sea, Sam está pasando las negras, cuestiones económicas. En cuestiones económicas. Mira, y comparto Bucky, la cara. Bucky tiene contacto. Comparto la cara a la señorita Melón. el roll eyes de Tony Stark. Ajá. Pero lo que voy es que cuando dice, les puedo pedir un favor, yo en automático sí pensé, dije, le van a hacer un traje nuevo a Sam. Pero también pensé, tienen dinero para aventar y regalar. No hubiera sido, o sea, parte del traje también le hubiera dicho, oye, un chequecín, mi amigo le está pasando gacho. Y el dude llega así de, acabo de estar con las guardaespaldas de uno de los de unos lugares más ricos del mundo, a pesar del blip y todo eso, y nada más te traje un traje. Pedirle a tus compas que yo te ayudo también, ¿no? Para la mano de obra para tu barco. Así van a decir sus alas. Fui a Wakanda y lo único que me trajo. Exacto. Pero sí, como decía Willy, como dice Van, sí, la hicieron mucho de emoción, porque aparte la cajita aparece como a la mitad del capítulo y vuelve a salir y se le queda viendo así como, ya la voy a abrir. Y así es todo el resto del capítulo. Sí, al menos como dice Spider-Games, no le salieron con fui a Wakanda y solo le traje llavero. Sí, o como cuando van a Durango, ¿no? Y solo se traje Este llavero hasta, con un alacrán. Hasta acá sentí la pedrada, Vale, es todo lo que voy a decir. Dice Vale que el traje del Capifalcon ya se filtró por juguetes hace rato. Yo no lo he visto, así es que por favor no lo compartan. Aunque, tío Covacha, aunque tú creas que algo ya se compartió, ya todo el mundo lo conoce, hay gente que no. Entonces, aguántanos tantito. Sí, la verdad es que yo también escuché de esa filtración, creo que desde el primer episodio, no la he visto, no la vamos a compartir aquí. Pero creo que sí es muy obvio esto de la cajita, ¿no? O sea, sí te puedes imaginar que son unas alas, pero qué de emocionante tiene que reciba unas nuevas alas. Lo más seguro es que va a ser todo el traje. Y bueno, aquí yo les puse una imagen de cómo se ve Falcon en los cómics y cuando tiene el rol de Capitán América, así que muy probablemente sea eso lo que veamos, ¿no? Terminando esto, que pues, la verdad es cero emoción, porque no, viene la escena de medios créditos, postcréditos, donde vemos a Walker y también por acá me lo comentaban de que se ve bien chafa. Antes de eso, creo que hay una escena que hace rato que estábamos platicando justo de las cuestiones del mundo después del blip, que es muy importante, es ver a la gente que está reunida, porque a fin de cuentas están en Nueva York, porque va a haber una reunión en donde van a decidir qué hacer con la gente, si la van a repatriar, o sea, a los refugiados, si los van a mandar de vuelta a sus países. O sea, es un chorro de cosas, son cuestiones políticas que creo que necesitaron un poquito más de explicación, pero esta escena es importante porque las personas que salen ahí están diciendo, están debatiendo, porque por un lado es ya les vamos a aventar a los refugiados, ya estuvo que estén aquí, y los que están del otro lado dicen, nuestras finanzas todavía no aguantan que ustedes quieran hacer eso, o sea, no vamos a tener manera de tener bien a esas personas si nos las mandan de regreso. Que a fin de cuentas es el punto principal de los Flag Smashers, aunque la historia de los Flag Smashers, que se supone que era lo principal de la serie, está un poco de lado. Ese es el meollo, el hablar de lo del blip que hace rato decía Mr. Max, es eso, o sea, hay gente que quedó en diferentes partes como varada, que no tiene bien dónde vivir, que está viviendo como nada más de apoyos, pero ya los gobiernos están como echándose la bolita de yo ya no los quiero, los vamos a regresar a este lado, y el otro lado dice, oye, yo también pasé 5 años sin esas personas, ahorita necesito ajustarme a nivel sobre todo económico para poder hacer que el engranaje vuelva a funcionar. Entonces ese es el debate que están teniendo ahorita y eso va a ser el cierre de la serie, y ya vemos cómo los Flag Smashers se infiltraron y pues básicamente están ahí adentro para su atentado principal. Sí, de acuerdo, sí, lo mencionamos muy muy por encima, gracias por ahondar en eso. Bueno. Pues sí, en realidad la decíamos fuera del aire que la serie gustó este episodio porque se avanzaron muchas cosas, en ciertos aspectos se siente como que este episodio podría ser de cierre, de final, sin embargo sí hay otras cosas que quedan muy en el aire. ¿Cómo cuáles son? A ver, es que este capítulo yo lo sentí como la calma que precede a la tempestad. O sea, es un capítulo muy calmado, muy pausado, te están marcando muchas pautas, pero siento que un capítulo último que queda, la serie se va a quedar corta. Va a haber cosas que van a estar explicadas muy rápido, muy mal, y vas a tener que hacer un acto de fe muy grande. Y es una serie que también tiene un problema porque muchas de las cosas que me están, o que supone que tengo que entender, me las están explicando directamente. No las veo yo, me lo dicen. Lo que tengo que entender de la serie. Y cuando eso sucede, algo le está fallando al guión, a la trama o a todo en general. Creo que se van a quedar muchísimas cosas abiertas, que luego igual las retoman en otros proyectos en un futuro, pero no va a ser una serie terminada. Y no se va a sentir terminada. muchísimas cosas. Sí, nos dice Escuchan que si será Joaquín Torres el nuevo Falcon, creo que ya coincidimos que sí. También nos dice Spider Games que no les dan crédito en los bancos, y sí, es algo que han hablado muchísimo. Sí, es parte de eso, porque lo que hablan en el banco específicamente, la frase es: no tienes cómo sustentar a que yo te pueda dar un crédito porque no has existido por 5 años. O sea, es un círculo vicioso de parte de los dos lados. Porque el banco dice a mí que me respalda, y la persona que pide el crédito es: ¿y a mí quién? O sea, es como cuando vas a pedir trabajo y no tienes experiencia. De hecho, es que justo es el sistema del banco, la computadora, es el rollo de, pues es que no has tenido ingresos los últimos 5 años, pues es que no existí los últimos 5 años, güey. ¿Cómo te voy a dar recibos de honorarios cuando no existía, carnal? No, pero son esos ajustes que se tienen que hacer, y no es responsabilidad de los Avengers, Mr. Max, es responsabilidad de los gobiernos que están bien tarados. Pero en realidad sí es, esta cuestión sí es, sí, es muy ambigua, ¿no? De repente hace rato estaban ustedes muy contentos de que, fuera del aire, de que, es que Bucky ya arregló su barquito Sam ya arregló su barquito y ya está solucionando ese problema. Pero, pues, ¿qué? Sigue sin tener vendedor, sigue estando pobre, sigue sin tener préstamo en los bancos. ¿Y qué? Se va a terminar la serie y va a seguir siendo pobre. Pero tiene su barquito. O sea, perdón, yo no tengo barquito. ¿Tú tienes barquito? El punto es que ahora ya tiene un mes, o sea, su hermana le dice, porque lo arreglan, cuando aceptas Sam arreglarlo, es, entiendo que tú quieres que se venda, la hermana dice, yo quiero que se venda, entonces Sam le dice, sí, está bien, vamos a venderlo, lo termina de arreglar y es como, ya lo vi, sí quedó bien bonito, no quiero venderlo, pero pues entonces ahora, o sea, antes no podían ni venderlo, ni trabajar con él, y ahora que ya está arreglado, pueden trabajar con él, y eso, venderlo o trabajar con él, ya son dos opciones viables, sí. y decide quedárselo, entonces ya tiene una fuente de ingresos. A ver, Vane, pueden ir a pescar, ¿qué prefiere? ¿Que te den un pescado o que te enseñen a pescar? pueden ir por camarones. Exacto. Camarones al ajillo, camarones fritos, camarones. Y tienen mano de obra barata los niños. Explotación infantil. Ahí arreglando a las redes. Ajá. Exacto. Los vecinos cobrando favores. Exacto. A mí me gustan mucho las escenas que se están imaginando aquí en el chat, como María Eugenia Álvarez, que dice: yo quiero escena de Bucky y Sam a lo Titanic en el barco que se arreglaron. Estaría increíble, porque esos dos tienen una química impresionante. Y Spider Games nos dice: falta la tormenta en el barco y Bucky sobre el mástil renegando de Dios. A lo Forrest Gump, sí, de acuerdo también. Exacto. Sí, entonces sí, hay algunas cosas inconclusas, pero ya vemos que, como siempre, yo me clavo y ustedes lo ven. Nosotros también. Así que ya podemos pasar a la escena final. Uh-huh. Básicamente, si no nos claváramos, no estaríamos en este show. Como... De hecho. Pero bueno, la escena final, hablando de clavados... Es un Walker que nomás no acepta su nueva realidad y está así como bien, pues sí, bien ensimismado en su idea de yo quiero, yo soy, y ¿qué pasa, Anne? Yo esa escena la sentí un poco como el programa de Forjado a Fuego. Yo estaba en plan de témplalo, templa, y el... Lo que podemos ver es que entendemos que él es soldado y no herrero. Escudo no mata. Es soldado y no herrero, así de, mi escudo, y se le desarma así en 3 piezas. Ese palo, sí, en plan de haciendo las pruebas de tal, diciendo, este escudo no, Pero igualmente me gustó muchísimo. Es que toda la trama de John Walker me parece que es fantasía. Todo, o sea, quiero más de la serie. Tendría que haber empezado antes, y que hay ahí con el spray, es calocutre, ¿sabes? En plan pandillero, que es que está con su spray y todo. O sea, fantasía. Y luego que está intentando como ensamblar su chapita, ¿verdad? Su chapa de honor. Pero claro, no sé dónde la quiere poner. Porque, ¿qué la va a poner? ¿En mitad de la estrella? Es que esa parte no, sí, la puso encima, pero como en el límite de una de las franjas. Ajá. Eso sí me súper sacó de onda, siento que se ve horrible. Exactamente, en plan de, no es bonito. Sí, yo creo que a las alturas ya no se le puede pedir cordura al hombre, ya está. Y si no se le puede pedir cordura, menos estética, ¿no? Porque exacto, sí, ya. Esa estrella parece como de pastel de fondant, no manchen. No, pero todo el escudo se ve bien chafísima. Está hecho como con papel aluminio y lo soldó el güey. Sí, Ajá. ¿No? Porque así se trabaja el papel aluminio. Oh, bueno, déjame para. No, no, no. O sea, estoy hablando de que así de listo es John Walker. Como herrero, como herrero. Sí, si no, después le pone un poco de cola con papel de periódico. En plan, mejunje. Ahí hace rato Vale decía que no nos claváramos tanto en que en lo del uso del escudo porque Steve pues también le dieron el escudo y como que ya sabía usarlo, pero ojo que Steve evolucionó sus escudos. Primero usó una tapa de bote de basura, luego usó una puerta de taxi, luego usó un escudo que era un prop de su show y ya después utilizó el escudo de Vibranium Adamantium, que en ese lo único que tuvo que aprender fue aventarlo. Todo lo demás de cuestiones de defensa y así ya sabía cómo usarlo. Acuérdate que pero no me lo critiquen. Como dice Cheche Palomo, vio el tutorial en YouTube de cómo hacer el escudo del Cap y punto. Exacto. Por eso. Se ha de haber brincado algunas partes porque. Le habló al Demid. Andaba muy desesperado. No, ya quiero que se acabe esto, ya quiero mi escudo ahorita. Le habló al Demid Busters así de: oye, cuando hiciste tu cosplay de Captain America, ¿cómo hiciste tu escudo? Sí, la verdad sí se ve mucho. Pero lo que podemos esperar es una escena en donde se vuelvan a enfrentar el nuevo capitán y John Walker, ¿no? John Walker ya tiene toda la pinta de su personaje en los cómics, que ya lo único que el más famoso sería US Agent, uh-huh. O sea, de sus nombres. Es que es justo lo que decían, el próximo episodio va a ser una cosa de, porque tienen que derrotar a los Flag Smashers, ¿estamos de acuerdo? Tiene que salir el nuevo Capi. Tienen que aprender a trabajar en equipo Sam y Bucky, que aunque medianamente lo han hecho, no están como tan sinergizados. Tienen que resolver lo de John Walker. Sí viene cargadito el próximo episodio. Sí, por eso yo sentía que este capítulo, el de ahorita, se siente más como el aftermath en cualquiera de las otras películas del MCU. Todo lo que vimos en este capítulo, de ya todo es risas y diversión. Lo vemos, pero ya después de la batalla final en cualquiera de las otras producciones. Que ahorita creo que, bueno, por lo menos a mí se me estaba olvidando que algo muy importante es que la evolución del personaje de Bucky está muy bien y me gustó mucho la escena en la que, digo, para empezar, ¿no? Fue como de ya me voy a mi hotel porque mañana sale mi vuelo temprano. No, ¿cómo crees? Quédate, nomás no le coquetees a mi hermana. Sí, sí. Y se queda en el sillón y de pronto se despierta y ve a los niños jugando con el escudo. Pero recordemos que de las primeras escenas de Bucky en esta serie fue despertar con pesadillas. Y aquí se despierta y está sonriente, está mucho más aliviado. Ese desarrollo de cómo ahorita ya está mejor, cómo le ha servido toda esta historia, está bastante... Ya lo ves bastante, pues si no feliz, por lo menos más tranquilo a Bucky. Sí, sí, tienes razón. Y ya son amiguitos, ya se quieren. Van a ser cuñados. No, están liados. Ajá, pero no lo quieren aceptar tanto, o sea, en lugar de darse un abrazo y un arrimón o algo así, nada más dicen, no, pero tú y yo, compas, no homo. Exacto, porque Manly Man, mano, así también somos. Ajá, nada más somos dos dudes acá bien brutales que tenemos un compa en común. Sí, eso somos. Sí, hetero curioso son los dos. Exactamente. Soy hetero curioso. Pero muy me gusta el nuevo título de la serie que sugiere Vale, de Falcon y el cuñado de invierno. El cuñado de invierno. Oigan, pero entonces ya dejó botada la pobre chica del inicio, que hasta sabía cocinar. Ay, y todo. Creo que esa es parte de su evolución, de la evolución que mencionas, porque dejó plantadas a las chicas o cómo. No, en el principio no coquetea. Su evolución fue pasar de una etnia a otra. En el primer episodio no coquetea, en el primer episodio más bien como que está negado para estas cosas, y aquí sí lo vemos haciéndole caritas a la hermana. Y no solo caritas, esa carita, esa expresión que hizo, me pareció interesante la toma y cómo la actúa Sebastian Stan, porque es tal cual el Bucky que vimos en la primera película del Capitán América, cuando se enlista, que le dice, oye, vamos a ir con dos chicas, y Steve le dice, sí, ve tú solo, tú puedes con dos chicas. Ese Bucky no lo habíamos visto hasta este momento otra vez. Sí, y bueno, pero es que ya sabemos que Sebastián Stan está como muy desatado últimamente, y si no, solamente vayan a darse una vuelta a sus redes sociales, a su Instagram, y sabrán de lo que hablo. Dice Félix Farsar, Bucky feliz hizo llorar al pobre anciano asiático del inicio, ¿sí? Y bueno, chicos, no sé si tienen algo más que mencionar, algo que crean que se nos está escapando. Pues creo que no. Ok. Entonces, bueno, yo tengo una nada más como duda, porque se lo hace ver la Madame Hydra. Le dice, yo sé que te tomaste el suero del supersoldado, pero cuando está en el juicio, John Walker, de pronto cuando empieza a hacer su berrinche, yo dije, ahorita les va a romper ahí el atril y va a hacer, porque la gente no sabe que él se tomó el suero del supersoldado. La única que sabe en este caso es Madame Hydra, Bucky, Sam, o sea, es un círculo muy cerrado los que saben que él se tomó el suero del supersoldado. Dice Biscuchan que en la segunda temporada Bucky se abre el Tinder. Sí, no lo dudo. Y dice Vale García, que de acuerdo a mi comentario, su evolución es salir con afroamericanas en lugar de asiática. Stop Asian Hate, de Elizabeth. Sí. Juro que no. A mí me gustaba el de WandaVision. Pero bueno, entonces, si no tienen más que comentar, ¿qué era? ¿Cho? Ya se me olvidó. ¿Who? El personaje de WandaVision, pero bueno. Ah, Wu. Él. Jimmy Woo. Acuérdate de muchas cosas. Ok. Perdón, señorita Melón. Yo sé que esos memes no han llegado hasta allá, pero. Es un personaje que salió, o sea, que se volvió viral aquí en México, para poner contexto, que fue a un concierto de Menudo, si no me equivoco, y le dicen que si los viera, ¿qué les diría? ¡Hay muchas cosas! Lo buscaré. Y se volvió viral. Y le terminaron diciendo Lady Wu, tal cual. Lady Wu. Nos dice María Eugenia Álvarez que Bucky es un hombre de mundo y le da a todas las etnias. Que aproveche que ahorita Tinder tiene passport y puedes ponerte donde quieras. Y ya no diré nada más. Yo no sé qué es eso, pero creo que entiende. No sé qué es eso. I swear. Pero por el contexto entiendo. O sea, como que puedes ligar en todo el mundo y no solo en tu área local. Eso, anda. Ok. Tiene razón Félix Farsar. Es un lobo. Un lobo blanco. Qué bueno que no salió siendo ya, porque si no, aquí perderíamos la cordura totalmente. Y ya para no seguir con esto. Perderíamos, me suena un montón de gente, ¿vale? O sea, aquí la que celebró el baile, deseamos media hora, fuiste tú, ¿eh? Sí, porque estamos de acuerdo, ¿verdad? Que todos estaríamos vueltos locos. Yo sé que los del chat me apoyen. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, un bailecito Cimo y Bucky hubiese sido fantasía. Así los dos. Y ahí va el baile gratis de Guaco, ya que nadie nos... Hoy nadie pagó por hacernos bailar, por hacer talleras, nada, ya no nos quieren, gente. No les recuerdes. Ahorita mismo alguien lo va a cajear. Ya me hicieron GIF, no está padre. No está chido. Sí, yo retuiteé ese GIF y pues así de, cuando te llega tu paquete de Amazon, y hasta alguien de Amazon me contestó, me dijo, sí, es que sí nos ponemos muy contentos, todos tenemos un baile de celebración cuando nos llega un paquete de Amazon, y ahí en el GIF salen Don Vale y Don Francisco bailando así. Dice Félix Farsar que no le alcanza, y bueno, pues por eso ahí fue gratis. Y nos dice Spider Games que ¿para qué pagar si lo hacemos gratis? Y sí, justamente. Bastante. Pero bueno, chicos, es la diferencia entre Twitter y OnlyFans. OnlyFans, sí. OnlyFans. No. OnlyFans es más de pies, ¿eh? Que dicen entonces que hay que hacer una recompensa que diga patas. Patas. ¡No! Todos los cumples tú, claro que sí. Ya este programa ya se fue al demonio, chavos. Ya. Sí, ya vamos a terminar, no, por favor. Vamos a terminarlo porque... A ver, pues últimos comentarios, últimas impresiones, ¿qué esperas del episodio que viene? Por favor, y tus redes sociales. También pueden encontrar en todos lados como Skywaco, así como aparece ahí en pantalla. Estoy los lunes, los jueves y los viernes en Twitch, a partir de las 6, 7 de la tarde, haciendo dibujos y animaciones. Hoy toca animación, entonces nos vemos en un ratito. Nada más tengo que ir a comer algo y me conecto a mi canal. Y pues, ¿qué espero? Sí, estoy como pensando justamente lo que decía hace rato Francisco, que, y Ant también, que no siento que vaya a haber una resolución tan clara, sino que como que todo se va a sentir muy apresurado porque hay muchos cabos sueltos. pero eso creo que podría como garantizar que va a haber mucha acción, o al menos eso es lo que yo espero. Ok, muy bien, gracias. A ver, a mí me podéis encontrar en Twitter como la señorita Melón, en OnlyFans probablemente en un par de semanas también me haga uno. Hashtag patas señorita Melón. Total, y melones. No, no digas eso, hombre. Va a cambiar su usuario de la señorita Melón a la señorita Melones. No se entiende tan bien. Y bueno, me espero en el capítulo siguiente todo y nada, en verdad. O sea, es que ya llega un punto en el que cualquier cosa voy a decir: bien, ha terminado la serie, puedo ver la siguiente, que es la de Loki. Y ya está. Solo quiero que salga Sharon una vez más y con eso me vale. Bien, y antes de que nos sigamos acá, poniendo en evidencia, Francisco. Tu OnlyFans, no, por favor. después de ese maldito GIF, ya todo lo demás es lo de menos. Gracias, meme. Pero sí, a mí me encuentran en Facebook como Francisco Espinosa Standup, en Twitter e Instagram como BlackPunk05. En un rato vamos a estar hablando de los cremos de la semana, si es que veo alguno. Y ya. Gracias. El sueño es el Only Francisco. El Only Francisco. Mañana tienes programa también, ¿no? Sí, también guapo. Sí, vamos a hablar del episodio de esta semana de Invincible, que estuvo chido, estuvo chidito. Aquí sí pasaron cosas, eso siempre se agradece. Y ya, muchas gracias. Ok. Que estoy aquí toda chabón. Bueno, pues yo soy Elizabeth Ugalde, gracias a todos por vernos, por escucharnos en retransmisión o en vivo, gracias a los que nos acompañaron en Twitch, en YouTube, en Facebook, gracias a los que están suscritos a nuestro canal de YouTube, gracias a los que se están suscribiendo al canal de Twitch. Como ven, se están poniendo interesante esto cada vez, esperamos comportarnos un poco menos la siguiente ocasión. Y nos dice Félix Falsar que si 6 horas para este episodio de los cómics de la semana, Francisco. No creo, porque ahora sí va a venir Bernardo. No haces esto, probablemente ahora sí nos regañe y no ponga correa y asiento. Solo quiero apuntar que no recuerdo haber visto 12 espectadores en Twitch nada más. Entonces yo creo que jaló esos últimos comentarios que hicimos. es cosa de hablar de OnlyFans y la gente se prende. Es normal. Nos dice Bizcochan que muchas gracias por enseñarles la diferencia entre Tinder y OnlyFans. No estoy segura de que lo hayan entendido tú y Ann, pero ahorita hablaremos seriamente con ella. Y bueno, no dejen de seguir todos nuestros programas cobachos, que están de lunes los ñoñonautas, cuando Vale García se apura a sacar los programas que tiene grabados con Isaac, cobacheando los martes a las 9, y noticias los miércoles aproximadamente a las 9 de la noche, los unboxing del tío Juan por los jueves a las 9 también, la cobacharla de Falcon and Winter Soldier los viernes a las 5 y los cómics de la semana a las 9 aproximadamente, a veces un poquito después, pero de las 10 no pasan. 9 y también tenemos la cova charla de los sábados de Invincible. Cualquiera de los programas que ustedes pueden encontrar en la covacha se quedan grabados en nuestros sitios, en nuestros canales. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos esta tarde, gracias por cotorrear con nosotros. Esperemos que la siguiente semana sea bien interesante. Y no sé, yo nada más les digo que la siguiente semana también va a venir Ad, así que veremos. Veremos en qué resultó todo esto. Veremos, dijo un ciego. Pero bueno, chicos, muchas gracias. Por esta semana es todo. Y hasta la próxima para audífonos. Bye.